Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, acá Daniel Zambrana en la Tincunaco. Un gusto, maestro, volverte a saludar. Gracias por el espacio. No, por favor, una alegría poder, bueno, compartir también las propuestas que están llevando adelante. Contanos, ¿qué es esto de Comunas del Buen Vivir? Bueno, maestro, esto, para que se enteren un poco, es un encuentro nacional de trabajo que se hace a 40 años de la recuperación de la democracia y se hace conjuntamente con diferentes experiencias comunitarias a lo largo del país. Van a venir experiencias de la Patagonia, de Santiago del Estero, de La Rioja, y nos van a contar un poco qué se viene haciendo en sus territorios. Entonces va a estar muy bueno, va a ser desde el jueves 20, también tenemos un evento el viernes y el sábado. Y van a haber diferentes charlas, radios abiertas, y más que nada el debate se centra en proponer una discusión y profundizar sobre el tema de los gobiernos locales, el poder popular y la nueva institucionalidad. Así que nos van a acompañar diferentes personalidades que por ejemplo, el jueves 20, bueno, hacemos la presentación del proyecto, a las 17:30 empieza y después hay un panel debate que se llama Gobierno Local, Poder Popular y Nueva Institucionalidad, como les decía, y van a estar algunos personajes. Por ejemplo, el proyecto de la Marcha al Campo, va a estar Pablo Riveros de la comuna de Villa de Ciudad Parque, allá en Córdoba, esa experiencia muy linda que hay allá. Y bueno, demás personas para ver si se quieren sumar. Esto también lo vamos a mechar con los 27 años del Culebrón Timbal, que el sábado también hay una especie de peña y bueno, va a tocar ahí la orquesta de la locura fecunda, como le decimos. Así que es festejo de aniversario de cumpleaños y encuentro nacional por las comunas del Buen Vivir. Sí, exactamente. Y esto de la mano con lo que ya hemos contado acá en Radio Tincunaco, que siempre nos da el espacio y siempre nos propone un espacio, ¿no?, para poder comunicar esto, que va de la mano, como decía, con el proyecto de 1000 pueblos jóvenes, que lo acogió el Movimiento Argentino de Cultura y Vida Comunitaria. Y estamos proponiendo Cuartel Quinto como una comuna del buen vivir, ¿no? Con todo ligado al tema, al concepto de buen vivir, generar nuevos procesos para la producción alimenticia y también nuestra escuela que va de la mano de este proyecto nacional en el que se le enseñan a los chicos también la importancia de la agroecología, las tecnologías de la comunicación y bueno, ahí de la mano también las radios comunitarias como base de la educación popular, alternativa y comunitaria. Uh-huh. Este término comunas del buen vivir es un término que también tiene que ver con una filosofía originaria, ¿no? La primera que lo escuchamos aquí en la radio fue en conceptos desarrollados en Bolivia, por ejemplo, en la presidencia de Evo Morales. Sí, va muy, muy, muy de la mano de eso y también en una concepción de Argentina como un país plurinacional, ¿no? Uh-huh. Eso es una discusión también que se viene dando en el movimiento de cultura y vida comunitaria latinoamericano y en el argentino más que nada, y instaurando esa plurinacionalidad que nos atraviesa. Uh-huh. A todos los pueblos, ¿no?, latinoamericanos. Arranca mañana entonces estas comunas del buen vivir, mañana jueves 20 de abril, a 40 años de la recuperación de la democracia, 5:30 de la tarde la presentación, que va a ser Eduardo Balán, el proyecto Mil Pueblos Jóvenes, con Omar Giuliani de la CTA. Sí, él es de la FENAD y la CTA, ellos van a estar hablando y después a las 18 empieza el panel, que también me parece que se va a sumar Cachorro Godoy de la CTA Autónoma. Van a estar Martín Mangas, Claudio Lozano, Julio Fuentes, entre algunos y algunas más. Uh-huh. Y a las 20:30 una cena comunitaria y casi todos los días vamos a tener un almuerzo comunitario. La verdad que hicimos un esfuerzo para traer a diferentes experiencias para pasar estos 3 días ahí reunidos. Así que va a estar muy lindo todo. Aquí quedamos, bueno, atentos a todo lo que vaya sucediendo también para acompañar este proceso de las comunas del buen vivir y como siempre dispuestos a seguir conversando cuando lo crean necesario, Juan. Dale, Dani, muchas gracias por el espacio y bueno, un aguante Radio Tincunaco. Un abrazo enorme, aguante el culebrón. Aguante, abrazo, hermano. Chao. Hermana, saludos.